Dianita, ¿te han dicho que eres una linda mujercita? No, no me toque, no me toque, abuelo. Es que te quiero, solo te hago un cariñito. No me gusta, no me gusta, abuelo. ¡Mamá! ¡Mamá! Ahora, juguemos a que un día, a una niña, su padrastro le dice: ven, mamita. Tu mamá se fue al mercado y me dijo que te bañara. Ven, quítate la ropita. No me gusta. Te doy una linda muñequita si te quitas la ropita. ¡Ps! ¡Julita! ¡Julita, ven! ¡Ven! ¡Estoy jugando, vecino! ¡Ven, te enseño un jueguito mejor! ¡Y te doy caramelos! ¡No! ¡Estoy jugando! ¡Tienes caramelos! ¡No! ¡Me he dicho que no! ¿Y si un vecino te trae chocolates y te pide que lo toques y lo acaricies? ¿Qué es? ¿Qué pasa, tío? Anda, arrímate, arrímate. Váyase de mi cama, tío. Déjame. Shh, ¡cállate! Déjame, tío. ¿Para qué? ¡Déjame! ¡Mamá! Anoche mi tío se metió en mi cama. Enseña a tus niñas y niños a gritar. Un mensaje de Flor de Chambira, radialistas y esta emisora.